Muy, pero muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes. Este es un día viernes. Es un día de preparación. Hermoso día para mañana reunirnos juntos a adorar a Dios. Como lo hemos estudiado durante esta semana, el sábado instituido por Dios mismo como una relación muy hermosa con nosotros. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente como siempre. Y siempre le decimos bienvenido porque los invitamos para el resumen. La radio lo va a transmitir esta noche a las 9 de la noche y en la mañana a las 7 y media una nueva audición, una repetición de lo que es nuestro programa de resumen. También usted puede visitar la página www.escuelasabatica.cl donde encontrará estos audios, también la lección en audio para quienes quizás pueden llevarlo o recorrer la lección escuchándola, es bien interesante, y algunos otros comentarios que van a ser gratos para aumentar el conocimiento acerca del estudio que estamos teniendo, puntualmente la palabra de Dios y este Dios que se abre, se muestra hacia nosotros. ¿Qué te dice a ti, Horacio, cuando yo digo ley de libertad? ¿Qué podría ser? ¿Cuál es el concepto si nosotros lo ponemos de esa manera? Ley de libertad. ¿Por qué algunos escritores, algunas personas hablan de la ley de la libertad? Bueno, en primer lugar creo que debemos tener en claro qué es lo que quiere decir con eso de libertad, porque hoy día se habla mucho de libertad, pero nosotros vemos que la gran mayoría se va por el camino del libertinaje en lugar de la libertad. La libertad no es algo que no tenga límites, la libertad también está limitada. Y cuando habla de esta ley de la libertad, creo que esta ley es la que nos libera de caer en pecado. Realmente nos libera de todas aquellas cosas negativas y por lo tanto nos ayuda a vivir una vida más plena, más feliz. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una ley que es una protección, de manera que nosotros podamos vivir tranquilamente, podamos prosperar en todo sentido. Mira, voy a tomar un texto quizás para hacer la alusión. Allí en Éxodo 21:6 hay muchas leyes que se refieren al trato entre el amo, su siervo, qué sé yo. Y 21:6 dice lo siguiente: si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le daré libertad por razón de su ojo. En otras palabras, vamos a decirlo de esta manera. Tuvo problemas y si bien es cierto era su siervo, tenía derecho sobre él porque era su siervo, pero en este momento dice, si hay algo que pasó con él que lo hiriere, le va a dar libertad. Ahora, bajo este concepto uno puede decir, ¿por qué se habla de ley de libertad? Porque el pecado nos ha dañado no solamente nuestros ojos, sino nuestra vida entera, nuestro cuerpo entero lo ha malogrado. Y si no fuera porque Dios nos ha mostrado un camino diferente, estaríamos determinados a morir eternamente. Pero la ley de alguna manera nos muestra la libertad de ser hijos de Dios, de mostrarnos con una esperanza, que es la esperanza del retorno de Jesús, la gran esperanza realmente. Por eso que algunos autores de alguna manera muestran que la ley es una ley de libertad, no de esclavitud. ¿Libres en qué sentido? Libres de tener un Dios, libres de tener un Padre que nos guía, que nos oriente, que nos diga dónde caminar, cómo hacerlo. Y eso produce un gozo realmente extraordinario en las personas que así ya lo hemos experimentado nosotros en nuestras vidas. Una ley realmente que nos libra de muchas cosas. Si no fuera por la ley, ¿dónde estaríamos nosotros? Pablo expresa eso. Pablo expresa que ahora es libre. Es libre y sin embargo él se considera un esclavo. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Pablo se goza en ser esclavo, dice. Claro, ¿cómo la cosa? Pablo, siervo de Jesucristo, claro. O esclavo de Jesucristo, pero él habla de esta ley de la libertad. Él habla y porque él, por experiencia propia, ahora está gozando de la vida. Y ahora sí que Pablo está viviendo plenamente, se siente que está viviendo plenamente. Ahora él está sirviendo a Dios libremente, pero él, como lo hemos dicho, se goza en ser esclavo de Jesucristo. Y creo que eso es lo que nosotros deberíamos llegar a sentir y a practicar. Siendo esclavos de Jesucristo, nosotros nos vemos libres del pecado, de la destrucción, de la muerte. Creo que el ejemplo opuesto lo encontramos en tanta gente que aduciendo a que son libres, beben, toman droga, en fin, llevan una vida licenciosa porque piensan que están haciendo uso de su libertad. Y no se dan cuenta que son esclavos de todos esos vicios que los van a llevar finalmente a la destrucción de ellos mismos. Mira, yo voy a tomar un poquito lo que dice Génesis. Si tú recuerdas, en algún momento lo habíamos dicho. Génesis es un libro que abre perspectiva maravillosa a los hijos de Dios. Y él, Génesis, cuando hace el relato de la creación, va describiendo su creación de mismo y está diciendo que era bueno lo que había hecho. Dice que aquí fue el primer día, el segundo día, y aquí que era bueno, dice, era bueno. O sea, Dios estaba actuando y haciendo cosas muy buenas, muy buenas. Incluso él cuando menciona y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Este concepto es de lo que está hablando Dios. Entonces, cuando uno va al final casi del libro, dice, y vio Dios lo que había hecho, dice el versículo 31, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Bueno en gran manera. ¿Por qué traigo a alusión este texto? Porque si Dios hizo las cosas buenas y buenas en gran manera, también nos colocó su ley, porque su ley es buena y buena en gran manera. Pero no la colocó para que sea estorbo, no la colocó para que sea gravoso, sino, como dicen los salmistas, para que sea deliciosa, agradable, perfecta, que nos ilumina, y lo más grandioso, que nos lleva al dador de la vida, que es Jesucristo. Por eso es que la ley tiene un trasunto tan salvífico, porque en ella misma no encontramos salvación, pero sí nos muestra la dirección donde está la salvación. Y la salvación es gratuita, está llena para nosotros, para todo ser humano, no importa la condición, no importa lo pecaminoso, donde hemos estado, donde hemos caído. De allí Dios nos liberta y nos pone como hijos suyos, y eso es grandioso y maravilloso, que hay que entenderlo. Así es. Ahora debemos recordar una vez más que la única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que éste llegue a ser uno con Cristo. Recordemos que la palabra de Dios dice que la verdad nos va a liberar, la verdad os hará libres, y Cristo es la personificación de la verdad. Entonces, en Cristo nosotros encontramos que Él es la verdad, y siendo la verdad, Él nos libera de todo lo malo. Mira, hay algunas propagandas a veces que tratan de llevar a concientizar a la gente a cumplir las leyes, porque la infracción de algunas leyes trae trastornos o trae desgracias muy grandes. Por ejemplo, hay una que dice, pasa las llaves. Ah, sí. ¿No es cierto? ¿A qué se está refiriendo? Que la persona que va a conducir no debería nunca consumir alcohol. Y la persona que va a consumir alcohol nunca debería conducir. Claro, entonces pasa las llaves si has consumido alcohol, en otras palabras. Pero eso es una ley, una norma, porque se sabe el resultado, lo que sucede por la infracción de esa ley. El otro día me comentaba que iban detrás de un vehículo que iba cruzando las calles tratando de adelantar vehículos, pasar, pero al parecer no trataba, sino trataba de esquivarlos porque al parecer no iba en buenas condiciones. Yeah. Ahora, el problema es el daño que puede producir a personas totalmente inocentes, ajenas a lo que está pasando. Entonces, es gravísimo lo que puede traer como resultado una forma de vida de esa naturaleza. Ahora, fíjate, si ese ejemplo que tú estás poniendo lo llevamos al plano netamente espiritual, una persona que va por la vida cargada de pecado, creo que va conduciendo así como conduce esa persona que va bajo los efectos del alcohol, que no puede conducir como corresponde. También la persona que lleva el pecado a cuesta, también va zigzagueando por la vida y a lo mejor dañando más de alguien. Porque la persona que peca no solamente se daña a sí mismo, sino también daña a otras personas. Y a veces el padre de familia, exactamente, el padre de familia que comete un error grave, no solamente se está dañando a sí mismo, se está dañando a la esposa, a los hijos, a lo mejor los nietos, qué sé yo, los padres. Hay una cantidad de personas que sufren por lo que hizo esa persona. Entonces, hay quienes piensan erradamente, bueno, es mi vida y yo hago con ella lo que quiero. No. La Biblia dice claramente, nadie vive para sí, nadie muere para sí. Nosotros no vivimos en una isla. Nosotros estamos conectados con otras personas, tenemos familia, en fin. Entonces, debemos pensar en esto. Cuando el Señor nos habla de la ley de Dios, la ley, como lo hemos dicho y repetido, es una forma en que el Señor también nos muestra su amor, protegiéndonos de aquello que nos va a causar daño. Y hay cosas que causan daño y este perdura por toda la existencia. Quizás resumiendo todo el concepto que hemos venido conversando durante la semana, podemos decir de que si Dios colocó una ley, como así colocó las cosas para el ambiente, para que nosotros pudiéramos vivir el ambiente natural donde nos pudiéramos desarrollar como seres humanos, y Él dijo que era bueno en gran manera, también Dios colocó su ley como una expresión de su amor. Y lo interesante es que cuando amamos como Dios nos ama, revelaremos la ley en toda su belleza y poder. Eso es lo que de alguna manera hemos querido compartir durante esta semana con ustedes. Les agradecemos porque nos acompañó. Sigan la compañía de su radio Nuevo Tiempo en la programación de verano. Bendiciones, nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Y que Dios le bendiga.